Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El monstruo de colores. Pero antes de leer este cuento, quiero mandar un saludo enorme, enorme a Leonardo Granja, quien fue el que nos sugirió estar leyendo este cuento. Gracias a ti, Leonardo. Él tiene 3 años y vive en Ecuador. Un saludo también a Diego Galvis, de 6 años, que nos escucha desde Panamá. También a Frida Cornejo, de San Juan del Río, Querétaro, en México. Ella ha escuchado todos nuestros cuentos. También a Valentina, desde México. A Juan Pablo, desde Chile. También a Mateo e Ignacio, de Montevideo, Uruguay. Y a André, desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Y este es un saludo especial para su mamá, que tiene un proyecto de cuentos muy, muy interesante. Si quieren escucharlo, búsquenlo como Cuentocuentos en Instagram. Bueno, este cuento es para ustedes. ¡Ahí va! El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones, monstruo. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner en orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas y juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. ¿Crees que no podrás hacer lo que se te pide? El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. De amarillo es la alegría. Azul es la tristeza. Rojo es la rabia. Negro es el miedo. Verde es la calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en Instagram. Encuéntranos como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres, puedes hacer una donación a nuestro proyecto de lectura. Encuéntranos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!